guan ching, changa la ca tum tum guan guan, changa la ca tum tum guan guan, changa la ca tum tum guan guan, changa la ca tum tum guan guan, changa la ca tum tum guan guan, changa la ca tum tum guan guan. Dime quién aguanta eso, uno pone de todo y tú no pones un peso. Ponte pa' mí que pa' ti estoy puesto, yo me desacato aunque caiga preso. No te coquís y pásame eso, yo sé que quieres de mi aderezo. Es por ti que yo me emborracho y después tú me dices que soy un necio. Ay. Hoy me voy con una loca. Hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle, rankity can kin can. ¿Y qué fue? Hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle, rankity can kin can. Mañana a las 6 p.m. seguimos el party. Mañana en vivo a través de mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, para que veas el live. Y también en la música app lo puedes ver. Escúchame en vivo aquí en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y también en Los Cayos. Mañana en vivo desde New Jersey. Y después el after party en la piscina, The Pool After Dark en Atlantic City, New Jersey. El domingo, Sunday, President's Day Weekend Celebration. El domingo nos vemos en 11, Miami. Hasta que salga el sol, IG Winner. ¿Quién ganó hoy en Instagram? Se llama Jolian Díaz. Congratulations, Jolian. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Have a beautiful weekend. Gracias por la sintonía. Sigue gozando, sigue bailando. Mi gente de Orlando, prepárate, Orlando. Por ahí viene mi hermanito Nino Davis junto al Player en el Nuevo Sol en Orlando. Mi gente de Tampa, gracias también por la sintonía en el Nuevo Sol. Mi hermanito DJ Ñeco sigue encendido en Tampa. Miami, por ahí viene mi hermanito Jamin Johnny, Xiomara y Franco, el más Franco en el Nuevo Sol. Nueva York, por ahí viene Carlito. Mete mano, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T.